Llevo pensando tiempo en este episodio. ¿Qué se puede compartir que tenga valor en una situación así? Con todos encerrados en nuestras casas, con el coronavirus, esperándonos en la calle como un matón a la puerta del colegio. ¿Tiene sentido hablar de trabajo? ¿De equipos? ¿De gestión? Posiblemente sí, pero no es lo que me pide el cuerpo. Creo que es el momento de hablar de cómo gestionarnos nosotros mismos, antes de y para poder gestionar a otros. Así que hoy, en este episodio breve, quiero compartir algunas ideas que a mí me están ayudando. Posiblemente conozcas a Viktor Frankl. Fue un superviviente del campo de concentración de Auschwitz, y lo que hace diferente su relato de otros muchos y muy valiosos que existen de otros supervivientes es que él era psiquiatra y se tomó su vivencia como si fuera un proyecto de investigación. Un proyecto que, según sus propias palabras, le salvó la vida. Al poco tiempo de estar internado en Auschwitz, el doctor Frankl se dio cuenta de que la supervivencia no dependía, no tenía nada que ver, por increíble que parezca, con la fortaleza física o el estado de salud. Había algo, y esto fue lo que él se ocupó de investigar mientras cavaba la nieve y atendía moribundos. Había algo que hacía que unas personas sobrevivieran al desastre y otras no. ¿Qué descubrió? ¿Qué era ese algo? Según él escribe, muchos se preguntaban si tenía sentido sufrir, si de todos modos al final iban a morir. Pero él se preguntaba si tenía sentido sobrevivir. Aquellos que tenían más posibilidades de salir adelante eran aquellos que tenían un para qué, un sentido para su vida después de la tragedia. Podía ser escribir un libro o hacer un viaje, reencontrarse con la familia, pero tenían algo a lo que agarrarse, no solo algo de lo que huir. Nosotros estamos muy, muy lejos, afortunadamente, de semejante situación, pero también corremos el riesgo de caer en la desesperanza cuando pasan los días y casi no se distingue uno del siguiente y recibes continuamente noticias trágicas y no puedes hacer lo que te gusta ni ver a las personas que quieres. Sentimos que nos han arrebatado la libertad, pero eso no es del todo cierto. Lo que ni las circunstancias, ni el virus, ni ninguna ley o decreto puede arrebatarnos es el poder de decidir nuestra actitud, de decidir quiénes somos. Porque esto es el hombre, es el ser que siempre decide lo que es. Así lo escribe Frankl. Es el ser que decide cuál es su existencia, en qué se convertirá en el minuto siguiente. No siempre podemos escoger nuestro destino, pero siempre podemos elegir con qué actitud nos enfrentamos a él. Ahora tenemos, francamente, todos los motivos del mundo para quejarnos. No se me ocurre una situación en la que la queja esté más justificada. Y si escogemos esto, si escogemos la queja, ¿en quién nos convertimos? Tenemos, por otro lado, también unos pocos, algunos, motivos para estar agradecidos. Por ejemplo, el hecho de estar vivos. Y si lo hacemos, si escogemos esto, ¿en quién nos convertimos? ¿Tiene sentido todo esto? Estar confinados en casa, ver cómo miles pierden la vida, el trabajo, las empresas, ¿tiene sentido? No. O sí, no lo sé. Depende de si tú se lo das. Porque el sentido a nuestras experiencias, a los sucesos, se lo tenemos que dar nosotros. No podemos esperar que nos venga revelado. ¿Qué sentido quieres darle tú? ¿Cómo quieres recordar esta época? Porque te aseguro que la recordarás. Y si eres líder de un equipo, ¿cómo quieres que tu gente la recuerde? Y si tienes familia, ¿cómo quieres que la recuerden tus hijos? Así que no olvides hacer planes ilusionantes para tu vida cuando termine todo esto, porque terminará. Y al mismo tiempo, decide conscientemente cómo quieres afrontar esta situación. ¿Qué sentido le quieres dar a lo que ocurre? El dolor está ahí, pero no es lo mismo percibirlo como sufrimiento que como sacrificio. Me es mucho más fácil pensar en que no puedo ver a mi familia si lo interpreto como un sacrificio que hago por protegerlos a ellos y a otros muchos. Para terminar, quisiera leeros un texto que he traducido de un monje franciscano irlandés, llamado Richard Hendrick, que se ha hecho muy conocido últimamente. Sí, hay miedo. Sí, hay aislamiento. Sí, hay compra compulsiva. Sí, hay enfermedad. Sí, hay incluso muerte. Pero dicen que en Wuhan, después de tantos años de ruido, puedes oír a los pájaros de nuevo. Dicen que solo después de unas semanas de silencio el cielo ya no está lleno de humo, sino que es azul y gris y claro. Dicen que en las calles de Assisi las personas se cantan unas a otras a través de las plazas vacías, dejando las ventanas abiertas para que aquellos que están solos puedan oír los sonidos de la familia a su alrededor. Dicen que un hotel en el oeste de Irlanda ofrece comida gratis y entrega a domicilio a los que están en cuarentena. Hoy, una mujer joven que conozco va por su barrio entregando papeles con su número de teléfono para que los mayores tengan a alguien a quien llamar. Hoy, iglesias, sinagogas, mezquitas y templos se preparan para recibir a los enfermos, a los sin techo, a los cansados. A lo largo de todo el mundo, la gente está parando y reflexionando. A lo largo de todo el mundo, las personas están mirando a sus barrios, a sus vecinos, de una nueva manera. A lo largo de todo el mundo, las personas están despertando a una nueva realidad. A lo grande que en realidad somos. A lo pequeño que es el control que en realidad tenemos. A lo que de verdad importa. Al amor. Así que rezamos y recordamos que sí, hay miedo, pero no tiene por qué haber odio. Sí, hay aislamiento, pero no tiene por qué haber soledad. Sí, hay compra compulsiva, pero no tiene por qué haber maldad. Sí, hay enfermedad, pero no tiene por qué haber sufrimiento del alma. Sí, hay incluso muerte, pero siempre puede haber un renacimiento del amor. Despierta a las decisiones que estás tomando acerca de cómo vives hoy. Respira. Escucha detrás de los ruidos de la fábrica de tu pánico. Los pájaros están cantando de nuevo. El cielo se está aclarando. La primavera se acerca. Y siempre estamos acompañados por el amor. Abre las ventanas de tu alma. Y aunque quizá no puedas tocar a través de la plaza vacía, canta. Gracias por acompañarme en este episodio tan raro. Y hasta pronto.